Bienvenidos y bienvenidas, amigos, amigas, a esta nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su señal, la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy nos acompañaba al inicio del programa Alex Alviar con Flor de Kikuyo. Qué hermosa melodía, como se dice, full talento ecuatoriano aquí en este programa. Gracias a todos por acompañarnos en Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, a nuestros amigos que también sintonizan a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños, y en el satélite www.corape.org.es. Siempre es un gusto compartir con ustedes en este escenario que se abre gracias a la participación activa de todos y cada uno de ustedes. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros marcando al 2220-966, 2220-966. Amigos, amigas, quiero decirles que hoy tendremos la participación de nuestro invitado, que le vamos a pedir ya ese saludito para ustedes. Se trata de Jaime Granda. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, qué gusto estar acá. Bueno, y de inmediato nos vamos con el segmento. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, con ese preámbulo de haber escuchado ya ese saludo de nuestro invitado Jaime Granda, nuestro personaje nació en Tumbaco un 10 de agosto de 90. Soy todavía del otro siglo. Así es. Es hijo de la señora María de Lourdes Rodríguez y de Fernando Granda. Hace música desde hace 2 años, pero ya vamos a conocer dentro de su infancia a qué se dedicaba antes de vincularse a la música. Hoy vamos a tener un recorrido por otros géneros, pero vista desde ese talento ecuatoriano. Géneros que también los hizo Julio Jaramillo, y que precisamente estaremos escuchando sus vals y sus tangos que los realizó en esas épocas de recorridos que realizaba por estos países, y con esa versatilidad que tenía también para interpretar estos géneros. Así que, mi estimado Jaime, vámonos a ir a esa infancia. Me imagino que naciste en Tumbaco y ahí te criaste. Sí, exactamente. Nací en la clínica Los Ángeles, que hoy no existe más. Viví en Puembo hasta mis 10 años. Y después toda la vida en Tumbaco, sí, siempre en el valle. Siempre sí, sí, en sí. El valle. ¿Cómo siempre fueron tus valle. Ese desarrollo de la niñez? ¿De pronto ya estabas en algún escenario cantando, recitando o nada que ver? No, la verdad que en la niñez más bien me cantaban. Sí. Te cantaban, sí, las canciones de cuna. Sí, mi abuela tuvo mucho que ver con este gusto del tango que tengo. Y ella desde siempre me cantaba valses, tango. Le encantaba la música argentina a ella. Y ¿te contó alguna vez por qué la abuela? Lo que pasa es que mi bisabuela es colombiana. Y ella, como tienen toda esta cultura del tango allá, no sé si sabes que Gardel estuvo mucho tiempo en giras por Medellín. En realidad murió él, Gardel, tratando de ir a Colombia. Entonces, en Colombia hay mucha presencia del tango. Y por eso mi abuela tenía toda esta historia también, y me la transmitió a mí de alguna manera. Sí. Recayó más en ti, más que papá o mamá, ¿no? En ese tiempo. Sí, por alguna razón se saltó. ¿Abuela la paterna o materna? Materna. Materna. Sí, ya, sí. La señora Rodríguez. Enma Benítez. Enma Benítez, sí. Y tu mami, María de Lourdes Rodríguez. Pero ella no tuvo esa habilidad de hacer música, tu mami. Mi madre. No. La verdad que no. Mi papá es artista plástico, sí, y él ahora es diseñador. Entonces, no, siempre hubo una cultura de escuchar mucha música en mi casa. Entonces, digamos que a mí me pegó más del tango, por no sé por qué, pero se escuchaba mucha música. ¿En el colegio seguías escuchando el tango? Sí, toda la vida. Y bueno, mi tía es pianista, ella tomó clases con Gerardo Guevara. Y siempre estuvo haciendo conciertos. Entonces sí, no solamente el tango, sino digamos que se escuchaba mucha música diversa en la casa, sobre todo ritmos populares, se les gustaba mucho, no sé. fanático de su tía, en este caso Jaime. Sí, ¿por qué no? Claro que sí. Sí. Sí, estuve en conciertos de mi tía, claro que sí. Ajá. Yo quiero invitarles a ti también, Jaime, y a nuestros amigos a escuchar un tema musical interpretado por Julio Jaramillo. Bueno, decíamos que hoy hemos traído tangos y hemos traído vals, pero como vamos un poco a introducirnos a esta cuestión del tango, ¿no? De esa pasión que tú como ecuatoriano has tenido por esa influencia de tu abuela y que precisamente ahora te encuentras haciendo este tipo de música. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Pero, ¿cómo no? Qué vamos gusto. A pedirle a Dieguito a ver si es que nos comparte qué tema musical vamos a escuchar. ¿Perdón? La colegiala. Así es. Este es el tema que vamos a escuchar nosotros a continuación. Linda muchachita de cara de rosa, tú la más bonita, tú la más hermosa, linda colegiala, de los ojos negros, mujer de mañana, ven que ruego yo. Loco me decían mis amigos, porque te quiero de veras. No saben lo que murmuran, la hermosura que tú encierras. Loco me decían mis amigos, porque te quiero de veras. No saben lo que murmuran de mí, lo grande que es mi pasión. Siempre me esperabas con una sonrisa, yo te saludaba, tu cara de ángel, esa es mi pasión, linda colegiala de mi corazón. Loco me decían mis amigos, porque te quiero de veras. No saben lo que murmuran, la hermosura que tú encierras. Loco me decían mis amigos, porque te quiero de veras. No saben lo que murmuran de mí, lo grande que es mi pasión. Amigos, porque te quiero de veras. No saben lo que murmuran de mí, lo grande que es mi pasión. Estamos ya de regreso junto a Jaime Granda, un ecuatoriano que posteriormente en este instante, pues él dice, tomé la decisión de acercarme a la tierra donde nace el tango, poder conocer, estudiar algo sobre un instrumento llamado bandoneón. Así que hace 2 años viajó a Argentina. Cuéntanos sí. Esa historia. Yo había visitado ya antes Buenos Aires todo, pero en realidad me había sido complicado un poco sinceramente reunir la plata, porque es un instrumento bastante caro y hay que tener la plata para el instrumento, para viajar, para estar allá, tomar clases y todo eso. Entonces apenas lo pude hacer, bueno, hace 2 años fui y nada, empecé a estudiarlo de todas las maneras que pude hasta ahora y seguiré con el bandoneón, sí. Tú nos decías, buscaba un bandoneón, pero sé que estos instrumentos son sumamente costosos. Sí. Así que me fui a Argentina, lo pude adquirir a este instrumento, pero ¿cómo están tus clases del bandoneón? Sí, bastante bien. El instrumento es bastante complejo. La primera complejidad es que hay pocos, se dejaron de hacer un tiempo, hoy se volvieron a hacer. pero digamos todavía sigue siendo predilectos los anteriores, los que tienen 80 años más o menos, son instrumentos muy viejos, son instrumentos alemanes. ¿Y qué diferencia tienen entre los alemanes y los que hacen en Argentina? No, ahora los argentinos son cero kilómetros, o sea, son muy buenos. Hay luthieres que hacen muy buenos bandoneones hoy. Está Damián, está Fischer, está Baltasar Stoll, hay muchos luthieres que están haciendo su bandoneón y que los están muy bien logrados. Recién igual, o sea, como todavía hoy se habla de que todavía no hay bandoneones bien hechos y todo eso, pero hoy ya hay bandoneón de calidad, digamos. Pero se sigue prefiriendo el sonido anterior de una marca que se llama AA, Alfred Arnold, es una marca alemana, que es un instrumento muy bien hecho. Como, imagínate, tienen 80 años y siguen sonando increíble. Vamos a pedirle a Dieguito a ver si es que podemos escuchar bajo, un poquito bajito, algo sobre el bandoneón, para que nuestro público pueda también acercarse a este instrumento. Lástima, Jaime, que no trajiste el bandoneón para poder un poco conocer, acercarnos a este instrumento, que sé que hiciste mucho esfuerzo para podértelo comprar. Sí. Es el primer paso igual, después hay millones más que seguiré dando seguro. Nada, me preguntabas antes de lo de las clases. El instrumento se puede estudiar de varias formas, ¿no? Como de una manera muy académica o también de una forma, más empírica. Yo por ahora opté de no entrar a un conservatorio porque tendría mucho tiempo de estudiar música que a mí me gusta, pero que yo la verdad estoy seguro que quiero tocar tango, entonces fui directo a eso. Entonces estoy tomando clases particulares, estoy aprendiendo en orquestas o escuela que se llaman, ahora hay esta modalidad de aprender en una orquesta, porque el tango se toca con una formación especial de orquesta. Normalmente son cuatro violines, cuatro bandoneones, piano, contrabajo, a veces cello también, y cantantes. Vamos a escuchar, ahí está el sonido de este instrumento. Y para tocar tango con sí. Este ahí escuchábamos, perdón, es de Piazzolla, Libertango, una de las más famosas. Ya. ¿Se puede hacer tango solamente con el bandoneón? No, más bien el bandoneón es un instrumento introducido dentro del tango. Antes se empezaba con guitarra y con flauta a tocar el tango en los inicios, ¿no? Como siempre cantado, siempre. Entonces, no, hay muchos instrumentos que lo logran muy bien. Se volvió muy representativo porque empezó a adquirir yates. Yates es como la forma de tocar en Buenos Aires. Entonces, como que solo hay una manera de tocar el bandoneón en Buenos Aires que lo hizo muy característico de allá. Pero no hay nada más tanguero que una guitarra tanguera, digamos, como bien tocada, eso es, sí, o un piano, no sé, como sí hay muchos instrumentos que representan el género, ¿no? Ahora, Jaime, ¿por qué elegiste el bandoneón y no la guitarra, por ejemplo, tanguera? Porque no hay mucha, es como preguntarte el sabor de un helado, si no te gusta el helado de aguacate, no te gusta. A mí me encantó el sonido. Desde siempre para mí fue muy particular. Siempre lo confunden con el acordeón, ¿no? Siempre te dicen, ah, qué lindo el acordeón, te dicen. Ya. Pero ¿y qué es la diferencia del el bandoneón del es del acordeón? Hay mil diferencias. El acordeón es un instrumento mucho más evolucionado, ¿no? Como que el bandoneón es un primo antiguo, ¿no? Como un primo viejito del acordeón, tiene una dinámica muy distinta dentro de los teclados y el sonido es distinto también por cómo están los peines como en la armónica, viste que la armónica tiene unas lengüetas que son las que suenan, entonces la disposición de esas lengüetas en el bandoneón es distinta que en el acordeón. Y por tanto la forma cuadrada que tiene el bandoneón también le da otra sonoridad. Son muchas cosas en realidad las que hacen distintas del acordeón del bandoneón. El bandoneón es más difícil de tocar porque no están armados los acordes como en el acordeón. El acordeón como que ya tiene todo, muchas cosas ya resueltas, pero justamente esa complejidad es lo que le hace lindo al bandoneón, lo que le hace más rico. Sí, ajá. ¿Cuánto tiempo te tomó aprender este instrumento? Me toma toda la vida. Toda la vida, sí, pero sí. Pero ya para poder ejecutar tu primera canción. Sí. Un año, depende, medio año. Sí, depende. Depende de la constancia que uno tenga. Como, digamos, yo fui a hacer eso. Y ahora tengo un camino entero por recorrer porque. Sí, toda la vida va a ser, pero depende mucho, no se puede responder mucho eso, depende de la constancia. Depende de la constancia. ¿Cierto? Vamos a irnos con más música. Claro. Al regresar seguimos conversando con Jaime Granda sobre este instrumento bandoneón y sobre su agrupación La Empirca. Muchachita que soñando en un amor que nunca llega, vas perdiendo tu perfume y tu color, como flor que no se riega. Solo esperas al viajero que pasó, un lejano inolvidable atardecer, y con voz que tu alma cándida creyó, te mintió un querer. Y que luego de besarte se alejó para no volver. ¿Dónde está su ternura? ¿Dónde está su pasión? Ya no hay más que amargura, su perdida ilusión. Por el largo camino de marchar, y hoy solo es tu destino esperar y esperar. Solo esperas al viajero que pasó, inolvidable atardecer, y con voz que tu alma cándida creyó, te mintió un querer, y que luego de besarte se alejó para no volver. ¿Dónde está su ternura? ¿Dónde está su pasión? Ya no hay más que amargura, su perdida ilusión. Por el largo camino tú lo viste marchar, y hoy solo es tu destino esperar y esperar. Aquí nosotros acabamos de escuchar la voz de Julio Jaramillo. Nos traía este tema musical que lleva por título Muchachita. Estamos ya de regreso nosotros aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, junto a nuestro invitado. Él es Jaime Granda, de la agrupación La Empirca. Está aquí precisamente en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para acercarnos más a este instrumento, el bandoneón, que para aquellos que se acaban de unir a nuestra señal, él viajó hace 2 años a Argentina para aprender a tocar este instrumento, que nos ha dicho que es un poco más complicado que el acordeón, pero que eso lo hace más interesante a este instrumento musical. Bueno, vamos a irnos a conocer, Jaime, esa faceta de creación. ¿Has escrito ya para tocar en el bandoneón algo y próximamente en tu agrupación La Empirca? No, dentro del grupo estamos sacando nueva música, nuevos tangos. Pero las... Bueno, de paso te cuento cómo es la formación. En la formación somos 2 guitarristas, una es Sol Victory, Carola Hermelo, hay un cantante que es de Rodrigo Mendoza, pero Carola Hermelo también canta, toca la guitarra y canta. Y yo, Jaime Granda, en el bandoneón. Es un cuarteto. Es un cuarteto, sí. Sol y Carola escriben, y escriben las letras y hacen la música también. Nosotros nos limitamos a interpretar. Por ahora, vamos a ver después qué pasa, pero sí, ellas son la cabeza del grupo. ¿Cuándo decidieron ustedes formar esta agrupación? Nosotros, pasa que hemos tocado en distintas formaciones, nos hemos ido encontrando. Yo empecé a tocar con Sol casi cuando llegué a Buenos Aires, como unos 2 o 3 meses después de llegar. La conocí a ella y empezamos a tocar. Nos caímos muy bien y fue así. Después yo entré a una orquesta escuela donde un amigo me presentó al cantante, al que hoy vino al cuarteto, ¿no? A Rodrigo. Entonces, igual, nos caímos súper bien. Tocamos en otra formación, tuvimos ya antes otro grupo que se llamó Diagonal. Tocábamos mucho en la Feria de San Telmo, allá en Buenos Aires. Tocamos mucho en plazas. Hicimos algún, sobre todo el verano pasado, y tuvimos mucha movida allá. Y justamente en esta orquesta que te contaba, donde me presentaron a Rodrigo, también ahí conocí a Caro. Carola cantaba en esa orquesta. De a poco nos fuimos juntando, cada vez los círculos ves que siempre son pequeños, ¿no? Como si hay tangueros, si hay alguien a quien le gusta el tango, no sé, en algún momento te encuentras en un concierto o vas a hacer alguna actividad que, no sé, tenga que ver con eso. Entonces así nos fuimos conformando. Después Sol y yo teníamos otro grupo, nos fuimos juntando y en algún momento, más o menos como hace unos 6 meses serán que empezamos como cuarteto, como dijimos, bueno, los cuatro vamos a trabajar como cosas concretas. Y están dos guitarras, el ¿qué más? ¿Otro instrumento? El bandoneón y cantante. Y cantante. Rodrigo es el cantante. Ajá, y Caro también canta. ¿Ustedes esta agrupación la formaron en Argentina? Sí, sí, en Buenos Aires. Todos son de allá, menos claro, yo, un ecuatoriano. Bueno, la pregunta que quizá tienen propuesta nuestros oyentes en este instante y que voy a tratar de adivinar para compartirla, mi estimado Jaime, es ¿por qué tango y no música ecuatoriana? Porque lo escuché desde siempre, o sea, no me es ajeno, digamos, como siempre se escuchó, como siempre me lo cantaron, como desde la cuna lo escuché, no me es ajeno, y de alguna u otra forma como que lo siento muy familiar. Me recuerda a mi abuela, que me crió igual que mi madre, pero digamos que ella tiene esa parte musical en el oído, me suena muy materno. No siento que estoy haciendo algo de otro lugar, como lo siento muy muy mío en realidad. Así que sí, obviamente me encanta la música ecuatoriana y en algún momento con el bandoneón quisiera empezar a explorar por estos lados. Pero por ahora es eso, porque fue lo que más me gustó y fue lo que siempre escuché. Entonces, bueno, le queremos eso, ¿no? Apostar a la música ecuatoriana con bandoneón. Claro que sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Otra de las facetas, tú nos has dicho, mis compañeros son los que crean, nosotros nos unimos para poder buscar lo musical en cada uno de estos instrumentos. Conformándose ustedes una agrupación bastante joven, han tomado la decisión de venirse a Ecuador y van a presentar algunos conciertos. Claro que sí, tenemos toda una agenda. Venimos todos, combinaron sus vacaciones para venir y hacer un par de fechitas acá. Así que sí, tenemos toda esta semana llena de presentaciones. Tomen notas si es que quieren, porque acá va. Empezamos mañana, miércoles 24, en La Bocanada. Vamos a tener un ensayo abierto a las 7 de la noche. El jueves 25 tenemos una presentación en El Útero. Que es a las 8. Antes de la presentación, a las 6 vamos a estar dando una charla sobre estilos del tango, estilos de las orquestas de tango. ¿Esto va a ser cuándo? Esto va a ser el jueves 25. El viernes 26 tenemos una milonga en la Casa Catapulta, que es, esto queda a una cuadra del Teatro Sucre, de la Plaza del Teatro. El sábado 27 vamos a estar en el Viejo Iraló a las 5 de la tarde, y ahí también haciendo nuestro repertorio. El domingo 28 vamos a estar en la Plaza del Teatro, en una milonga abierta, que es una milonga pública, desde las 12 del mediodía. El martes 30 vamos a estar a las 8 en Circa, que es en San Marcos, seguramente ya muchos conocen. Y el miércoles 31 es la despedida en Villa Celia, que es aquí nomás, de al lado, en la Jorge Washington, y 6 de diciembre, a las 7:30. Yo sé que fueron muchas, no vamos a hacer ahínco en ninguna. Les voy a decir que por favor entren a Facebook, y en la página de Facebook de La Empírica va a estar toda la agenda, con las horas, las direcciones, con los costos. Hay un par de eventos que son pagados, otros que son con entrada libre. El 25 nos dijiste que era ¿dónde? En el útero. En el útero. Uh-huh. Ya. Aquí se van a dictar unos talleres sobre los estilos que se deben utilizar. ¿Van a ser ustedes mismos los encargados de dictar este taller o hay alguien? Sí, sí. Caro y yo vamos a hacer la charla. Y sobre todo es una charla para músicos, para los que quieren entender un poquito más del estilo, que tiene muchos motivos particulares, ¿no? Como el tango tiene muchas cosas que solo se hacen en el tango. Y por ejemplo, podemos introducir algo para nuestra audiencia sobre estos estilos que ustedes van a recomendar. Sí, cómo no, como te decía, es para músicos y para bailarines sobre todo, y para la gente que le interesa, obviamente, está abierto para todo el público. En la charla vamos a hablar de las orquestas clásicas, y más que nada es una charla para aprender a escuchar todas estas cosas que te digo, como todos estos efectos puntuales del tango, ¿no? Como es un ritmo, es un género que no tiene percusión, es algo muy interesante en el tango eso. Y al no tener percusión, el piano y el contrabajo toman esa posta, digamos. Pero de vez en cuando también pasa a los violines, pasa al cello, pasa al bandoneón. Todos en algún momento tienen que hacer la percusión. Y ese juego es algo que lo hace muy particular, ¿no? Como porque no todo el tiempo están haciendo, yo qué sé, los violines no todo el tiempo hacen melodía. A veces hacen contracantos, de vez en cuando hacen incluso efectos percusivos. Todos buscan con su instrumento en algún momento ser percusivos. Y eso es muy interesante. Como tomar un papel protagónico para comprenderlo un poco más. Es decir, tomar un papel ayude a los bailarines. Como es un género social o que se bailó mucho, entonces uno pretende, cuando tú vas a bailar, no sé, salsa, por ejemplo, sigues la percusión, ¿no? Pa, pa, pa, pa, estás bailando sobre la percusión. El merengue igual, ritmos populares, ¿no es cierto? Los bailables son los que tienen mucha percusión y que es fácil de digerir la percusión, ¿no es cierto? La cumbia, por ejemplo, también. El cuerpo como que entiende mucho eso. Y en el tango, como no hay percusión, cada instrumento va haciendo, provocando esa percusión para que sea bailable el género. Así que digamos que ese es el juego, y hacer con instrumentos melódicos este juego es muy interesante, resulta lindo, ¿no? Como lindo de escuchar, lindo de ver y hermoso de bailar. Así que todos invitados este 25 para conocer, acercarnos a estos estilos que se utiliza en el tango, el 26 a esta milonga en la Casa Catapulca, el 27 en el Viejo Hilaló a las 5 de la tarde, el 28 en la Plaza del Teatro a partir de las 12 del día, el 30 en la Circa era, ¿no? Uh-huh, en Circa, que está ubicada en San Marcos, y el 31 se van a despedir con un concierto en Villa Seca, que está por acá en la Jorge Washington. Es Villa Celia, la Fundación Salumí de Rosales se llama. Y, el 24 es en Bocanada, este miércoles hay un ensayo abierto. Es una modalidad bastante tranquila, como digamos, eso es solamente hacer un ensayo con público. Y el día viernes, que es en la Catapulta, también hay una charla, pero una charla de tango nuevo. Como tú sabes, digamos que la música popular latinoamericana, viste que tuvo un auge muy grande en el siglo XX, ¿no es cierto? Como a inicios del siglo XX, y después en el desarrollo, como a mediados, después, por eso, por ahí está Julio Jaramillo también. Y con todo este auge, como que uno se quedó en el tango, sobre todo con esa imagen del tango en esos momentos. Y no se sabe que hoy se vive un momento del tango increíble. Entonces la charla del viernes en la Catapulta va a ser de tango nuevo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en el tango nuevo? Y hay mucho, como hay orquestas, pero uno no tiene idea, la verdad, como todas las orquestas que hay. Así que mi estimado Jaime, Vamos a escuchar música. Claro que sí. Al regresar, y bueno, y para nuestros amigos del Facebook, si que nos están mirando en este momento, vamos a seguir este diálogo para no cerrarlo. ¿Cómo no? Sí, pero al regresar conversaremos un poco de milonga, para ver, escuchamos mucho milonga, pero no conocemos si esto es un estilo, qué es, qué te parece. Dieguito, nos vamos con música. Amigos, no me hagan burla, si hoy lloro por una mujer, porque yo mucho la amaba y no me supo comprender. Hoy amargada se encuentra en brazos de otro querer y comprende que juguete de un loco y fugaz placer. Con todo el corazón yo la supe querer, por eso ni mi perdón merecerá esa mujer. Tan grande fue el dolor que me hizo padecer, no hago más que llorar y me consuelo con beber. Por eso voy encopao y a todo cuento mi dolor, pero la ingrata no escucha, no quiere saber de mi amor. Por eso, amigos, les digo, no se burlen, por favor, es que estoy enamorado y eso merece perdón. Con todo el corazón yo la supe querer, por eso di mi perdón, merecerá esa mujer. Tan grande fue el dolor que me hizo padecer, no hago más que llorar y me consuelo con beber. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Así es, estamos nosotros disfrutando este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y obviamente nosotros estábamos conversando con Jaime aquí mientras escuchábamos este tema musical, y estábamos un poco comentando sobre el tango nuevo, si tiene mucho que ver así como nos referimos a la música ecuatoriana, las nuevas fusiones, para que la juventud también como que se sienta atraída por la música ecuatoriana. Y él nos estaba comentando de que sí, tiene mucho que ver con ese tango moderno. Sí, como te decía, allá sí tiene que ver. Esto es como un fenómeno. El tango nuevo empieza más o menos desde los 90, el fenómeno de hoy del tango nuevo, ¿no? Con gente que empezó a escribir de nuevo todas los problemas sociales, ¿no? Como que se daban en Argentina, se empieza a hacer nuevamente música, se empiezan a formar otra vez las orquestas. Y de esta manera, sí, hoy tenemos un abanico enorme, como muchas posibilidades de escuchar diferentes orquestas, diferentes estilos, y sobre todo nuevas letras, temas que hablan de hoy. Tiene mucho que ver ahora el tango nuevo. Hay de todo, ¿no? Como hay gente que hace clásicos, hay gente que hace, no sé, letras más románticas y todo esto, pero sobre todo hay una ola de protesta, de decir lo que está pasando, ¿no? Como está muy bueno eso, porque el arte siempre en contra, ¿no? Como el arte siempre expresivo, el arte siempre diciendo lo que está pasando, el arte siempre hablando de la realidad, y justamente cuando más difícil está la vida es cuando tiene que estar presente el arte, ¿no? Como tiene que estar diciendo. Jaime, vamos a saludar a nuestros amigos que están en el Facebook, a los tres Rubíes, a Pablo Ramírez, a Rogelio Gaspar, a José Luis Apaza, también, que está viendo este programa, a Angeloni Tapia, Innovación Angelo, a Paco Sánchez, a Paul Antonio Carrión Sánchez, a Nidia Esteves, quien nos escribe un mensajecito, felicidades por su programa. Siempre Laurita dice, un abrazo enorme para usted y para su hermoso programa y un feliz 2018. Mi estimada Nidia, muchísimas gracias por compartir con nosotros, por ser parte de este programa. A Giovanni Fernando Sánchez, a Eli More también, que está viendo este programa. Nosotros nos gustaría que escriban sus mensajes, aquellos que están en el Facebook, aquellas personas que también están en las señales de la radio, si está fuera de la provincia y escucha este programa, anteponiendo el 02 al 2220-966. Ese es nuestro número directo. Siempre la motivación por parte de nuestro público es parte importante para nuestros artistas que se dan cita acá a los estudios de la radio, así como también para quienes estamos en estas cuatro paredes compartiendo con ustedes. Recuerde que usted nos mira y nos escucha a través de la página www.casadelacultura.gov.es y se retransmite este programa, Radio El Buen Pastor, Radio Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas, www.cceloro.gov.es, www.corape.org.es. A todos ustedes, gracias por también ser parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahora sí vamos a acercarnos a una milonga. ¿Qué es esto? Bueno, la milonga es un ritmo. Cuando uno habla de tango, como está hablando también de milonga y del vals, sobre todo... cuando uno es bailarín, ¿no? Como cuando uno aprende a bailar tango, aprende a bailar tango, milonga y vals, para defenderse en la milonga también. Aquí viene algo que es complicado de entender al principio, ¿no? La milonga es el lugar social también donde se baila el tango, donde se bailan estos tres el salón. Es la salsoteca, digamos, ya, por decir, el espacio por, donde lo vamos exactamente, a utilizar, ¿no? Como ya. O la discoteca, ¿no? ¿A dónde vamos a bailar? Vamos a la milonga. Y además de ser ese lugar donde bailamos, también es un ritmo. Ya, Es un ritmo... espacio y ritmo. Exactamente. Entonces, ¿dónde voy a bailar? Vamos a bailar a la milonga. ¿Qué bailamos? Bailamos tango, milonga y vals. Normalmente, ¿no? Después está... Se puede bailar candombe, se puede bailar otros ritmos que también están asociados con el tango, como otros ritmos rioplatenses. Así que, es... Más o menos eso, no sé si se entendió. Tango, milonga y vals. Y vals, ¿ya? Como que estos tres son tres ritmos que se juntan para realizar, digamos, estos eventos. Y no creo que solamente ocurra en Argentina, sino también se dan en otros países, como esos salones de baile, sí, para poder representar cada uno de los ritmos y fortalecer los ritmos de los países, como debe existirlo aquí también en nuestro querido Ecuador. Claro que sí. Sí, bueno, sí, sí. Vamos a irnos con más música. Diego está listo y al regresar... vamos a conversar sobre esa faceta de bailarín, porque como no había plata para el bandoneón, tuve que aprender a bailar tango. Sí, Jaime, en algún momento, ¿sí? ¿Qué te parece? Vamos entonces con el siguiente tema musical y ya regresamos. Antes de eso, bueno, nos acaban de pasar nuestro compañerito Diego Salazar, que se encuentra hoy en controles. Un saludo de parte de Vilma Morejón a nuestro programa de Florilegio y también para usted, mi estimado Jaime. Otro saludo. Thank you. regresamos. Ya estamos nosotros acá con Jaime Granda, de la agrupación La Empírica, que van a estar presentes en algunos conciertos. Irá tomando papel y lápiz, porque también al final nosotros lo vamos a repetir. ¿Dónde nomás van a estar esta agrupación La Empírica? Argentino-ecuatorianos. Decimos argentino-ecuatorianos porque los integrantes son argentinos y nuestro invitado del día de hoy, Jaime Granda, que nos está comentando pues esta anécdota de vida, de esta historia de vida tras de la música y también tras el hecho de aprender un determinado instrumento musical, porque esa es su pasión desde su niñez, porque nació con cantos de cuna y creo que pasa la mayor parte, ¿no? Y decimos, hay algo que siempre lo hemos sostenido aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, es que si los jóvenes muchas veces no escuchan la música, por ejemplo, ecuatoriana, es porque a lo mejor nadie les prendió un tocadisco, les cantó una canción, pero si lo hicieron, de seguro es todo el mundo apasionado por diferentes géneros musicales, pero a la final siempre van a terminar recordando al abuelo, a la abuela, al papá, ay, cuando tocaba esta canción, y empieza la nostalgia, y siempre nos damos una miradita a esos temas musicales que han sido parte del desarrollo de nuestra vida. Gracias también, gracias por esos corazoncitos a Clever Santín Cedeño, también un saludo a Rommel Rivera, que nos está escuchando, a Darío Caiza también, por ver, por ser parte de este programa. Escríbanos los mensajes, que a nosotros nos daría muchísimo gusto poderlos compartir aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, vamos a ir ampliando un poco este tema y quisiéramos que nos comentes, Jaime, cuáles son esos proyectos que tienes. Ya has cumplido uno, aprender a tocar este instrumento, venir a tu país a ofrecer algunos conciertos, sí. El hecho de ser parte de la creación de este género como es el tango, pero tienes otras aspiraciones. Sí, la verdad, mi aspiración es seguir tocando, como poder tocar siempre y volver siempre, ¿no? Como traer, cada vez poder traer un poco más. Estuvo muy lindo lo que dijiste antes sobre la música, que uno se educa con la música. A veces lo que uno no tiene en cuenta, uno piensa que la música, bueno, es un fondo de, no sé, mientras estoy manejando, mientras voy en el bus o mientras, no sé, estoy conversando con mis amigos. Pero la música es educación. Te educa todo el tiempo, ¿no? Como lo que escuchas te está, en tu cerebro está causando, está haciendo eco, ¿no? Como siempre. Así que algo importante para todos es como tener siempre pendiente que uno se educa con la música, ¿no? Ser selectivo, como mientras, si vas a escuchar algo, mientras estás, no sé, escribiendo, lo que sea, elige lo que vas a escuchar, porque es muy importante. Después eso, no sé, va a finalizar en, no sé, tener un gusto particular por algo, en siempre saber elegir mejor, ¿no? Como, así que eso. Ahora, tú nos dices la música educa, sí. Y es ahí cuando a veces pensamos en los jóvenes, ¿no? Sí, exacto, si bien es totalmente cierto, hay la influencia también de los nuevos géneros que vienen de afuera, te invaden y sí, que de alguna forma pues dices, este es el género musical, claro, que yo elijo. Pero dentro de ese género significa que hay que también seleccionar según lo que trato de entender. Totalmente. Lo que pasa es que hay una diferencia muy, muy grande entre lo que es un género masivo y lo que es un género popular, ¿no? Como los géneros masivos son todos los que vienen, los que se venden bien, ¿no? Los que masivamente entran a un país porque te dan plata, como, o sea, es lo que está funcionando en YouTube, es lo que se vende, es lo que se produce más, y listo, como están ahí para venderse. Vamos, fácil de escuchar, fácil de digerir, no tiene ningún mensaje claro y particular, es como algo que sí, se puede repetir y listo, muy monótono. Los géneros populares te cuentan la historia del lugar en donde estás. El género popular está hablando de la realidad que se vive en ese lugar, ¿no? Como, es muy distinto como hablar en realidad de algo masivo y algo popular. Y lo que ahora pasa, sí, a nuestros jóvenes, yo ya estoy dejando de ser joven, entonces, sí, es esto, ¿no? Es como Es algo tan fácil que listo, uno lo compra, listo. Está por YouTube, se vendió rápido, me apareció acá. No lo voy a pensar mucho, lo voy a poner y es lo que todos escuchan. Así que bueno, uno no se da cuenta y está usando la música simplemente como un fondo sin valor. Y en realidad la música es fundamental para la vida, ¿no? Como sin música, imagínate, no puedes vivir. Danos algunos tips, por ejemplo, para seleccionar. No, es en realidad lo que te digo, como es música popular, si vos, por ejemplo, ahora si vamos a Julio Jaramillo, listo, vamos a escuchar qué pasa con Julio Jaramillo, ¿no? No vamos a beber con Julio Jaramillo, sino vamos a escucharlo, ¿no? Como, ¿qué es lo que se escucha? ¿Qué instrumentos hay? ¿No es cierto? ¿Qué poesía tiene? Está, claro, ¿qué está diciendo? ¿De qué está hablando? ¿No es cierto? Como empezar por lo más básico, por lo más general, como todos, hasta los jóvenes de hoy, saben quién es Julio Jaramillo. Listo, vamos a escucharlo. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo usa las metáforas, ¿no? ¿Cómo dice, uy, me está doliendo mucho que me dejó esta chica? ¿Cómo lo dice, no es cierto? La manera en cómo se dice, hay millones de formas de decirlo, y en la música popular eso es muy lindo, porque se dice de otras formas, ¿no? Como, así que eso, y cómo está tocando la guitarra, está tocando el requinto por ahí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que suena ese instrumento? No suena como este, yo qué sé, como... Entonces, todo me agrada muchísimo, mi estimado Jaime, que digas eso, porque a veces creemos que la música, por ejemplo, popular ecuatoriana es para cortarse las venas, es para sentarse con el licor, es para solamente, a lo mejor no para una reunión, pero debemos entender que esta música es especial, que esta música nos está diciendo muchísimo a través de sus instrumentos musicales, a través de su literatura, a través hasta de la forma de cómo emito ese mensaje. Exactamente. Ahí está, mis estimados amigos. Bueno, mira, mi estimado Jaime, hemos llegado ya a la parte final de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado durante estos largos, cortos, no sé qué significarían para usted, estos 60 minutos de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y obviamente agradecer a nuestro invitado Jaime Granda, así como también a nuestros amigos que nos han acompañado a través del Facebook. Gracias a todos, siempre. En el Facebook estamos como Radio CCE, como Laura Ríos Armijo, si es que quieren escribir algo personal. Y obviamente, pues al 2220-966, siempre la oportunidad. Si usted es un artista que le gustaría estar en este programa, ya sabe, comuníquese con nosotros, que aquí tendrá siempre las puertas abiertas para compartir Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a nuestro compañero Diego Salazar. Será hasta una próxima oportunidad y les vamos a dejar con qué, Dieguito. Se va el tren. Se va el tren es el tema musical que nosotros vamos a escuchar. Esperamos que ese tren se vaya, pero nosotros vamos a subirnos en ese tren para poder acompañar a Jaime Granda a estos conciertos que los va a dar. ¿Recordamos el miércoles? Sí, miércoles 24 en La Bocanada, ensayo abierto a las 7 de la noche. Jueves 25 en El Útero, a las 6 hay una charla, a las 20 es el concierto. Viernes 26 a las 6 hay una charla de tango nuevo, a las 7 empieza una clase gratis de tango y después viene la milonga, donde tocaremos. El sábado 27 en el Viejo Hilaló, a las 5 empieza el show. El domingo 28 en la Plaza del Teatro estaremos en una milonga abierta dentro de la plaza, a las 12 del mediodía. El martes 30 en Circa, a las 8 de la noche. El miércoles 31 en Villa Celia cerraremos a las 7:30. Fíjense en el Facebook, vuelvo a decirlo, en la Empírica, la página de la Empírica, ahí están todas las modalidades, todo lo que va a pasar. Y nos quedamos con Sebaltre. Y al ver que en un tren los dos marchaban, yo sufriendo cantaba esta canción. Se va el tren, se va el tren, y con él se va mi bien. Ya se va el dolor, y con él se va mi amor. Se va el tren, se va el tren, y con él se va mi bien. Ya se va el dolor, y con él se va mi amor.